Este jueves vence el plazo para la presentación de pruebas por parte de la querella en la causa Inundaciones 2013, es decir, que se trata de la última oportunidad jurídica para que aquellos responsables que tenían capacidad de decisión el 29 de abril de ese año sean llamados a indagatoria con el fin de que la justicia luego pueda determinar si tenían un grado de responsabilidad o no en lo sucedido. Jorge Castro, actor civil en la causa, adelantó que se aportarán nuevas pruebas y se pedirá que declaren todos los funcionarios de los gabinetes de los ex gobernadores Carlos Reutemann y Jorge Obey. El plazo termina el jueves a la mañana. Ahí vamos a hacer uso de todo el tiempo que podamos porque los pliegos que debemos presentar son muchos y a los cuales le estamos poniendo suma atención para tratar de centrar bien las pruebas que hemos tenido a lo largo de todo el proceso de instrucción y, como ustedes recordarán, nunca fueron tomadas en cuenta por ninguno de los jueces anteriores y por ello tuvieron que concedernos un recurso de inconstitucionalidad con el cual llegamos a la Corte Suprema de la Nación. O sea, todos los pasos que nosotros teníamos que hacer para probar lo que nosotros sostenemos, que hay más responsabilidades políticas que atañen a lo jurídico en el caso de la inundación de Santa Fe, lo hicimos, por eso llegamos hasta la última instancia. Ahora se presenta la posibilidad, que es la última, en la cual en el periodo de presentación de pruebas vamos a volver a insistir con todas las pruebas que nosotros presentamos, más algunas nuevas, y en los cuales el juez Rossiani deberá decidir de qué manera la instrumenta y si hay lugar para dictar instrucciones con nuevos responsables que entren a la causa. Todos aquellos que fueron parte de los ministerios, tanto en la gobernación de Obey y el Obey mismo, y como Reutemann, o sea, lo que tratamos de centrar sobre las dos figuras principales, en lo cual es atañe a la construcción de las defensas y luego al periodo mismo del día 29 de abril, en las cuales el gobernador de la provincia debía haber tomado decisiones y que no las tomó y después sufrimos nosotros las consecuencias, digamos, ¿no? Luego será el turno de la presentación de pruebas por parte de los defensores de los ex funcionarios, tanto del gobierno provincial como municipal. Para Informativo Farco, reportó Diego Meloni, FM Chalet 100.9, Santa Fe Capital.